5, 4, 3, 2, 1, 0. Atención, atención. Ya empieza el programa La Otra Oreja. La Otra Oreja. Un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Hola, hola, damos comienzo a la edición 500 de La Otra Oreja, 11 años. Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Bueno, Lara, no es momento de interrumpirme, ¿eh? Bueno, estamos acá desde Radio de la Azotea, nuestro mail, otrooreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Hay algunas radios que vamos a nombrar que irradian esta emisión. La red de radios independientes próximas a Nueva York, que huelga desde la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, Radio Chacaruna desde Medellín, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio Placeres desde Valparaíso en Chile, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Radio Activa, la radio del colectivo cultural en Ingeniero Mashuit. En la Patagonia Rebelde está en Fisque Menuco, en General Roca, Antena Libre, de Orugas y Mariposas, Radio Web Artesanal, que se difunde por casandras.org de Neuquén, Radio Comunitaria Sudaca de Trelew también. En la Ciudad de Buenos Aires está FM La Tribu, Radio Asamblea, La Colectiva, La Retaguardia. Y más cerca de acá, en Radio 2 de Azul, Radio Libre de Santa Teresita, en Mar del Plata, La Revuelta. Y estamos emitiendo desde Radio de la Azotea. ¿Con quién hacemos este programa? ¡Hagamos una fiesta! También, también, también. Pero ¿con quién hacemos este programa, Lara? ¡Feliz cumple a la Otra Oreja! Gracias, pero ¿me respondés, por favor? Dale. Cuando está la paz de mami. Pero eso no en tiene... En la operación, ahí Pablo está. Guso. Perfectamente. Está en la locución Liliana Daunes, Quique Pessoa. ¿Y quién más está por ahí? Yo soy Lara. Perfectamente. Hola, Edu Nashman. Hola, Lara. ¿Cómo va? No. ¿Y vos quién sos? Hola, Edu. Hola, abuelo. Hola. Y yo, Nashman, soy. Perfectamente. ¿Estás bien hoy? No. ¿No? Bueno. Sí, eso es. Ah, bien, bien, perfectamente. Bueno, y aquí estamos, este programa que es... son fechas, ¿no? Son fechas, pero que nos alegra compartir, aunque sea una fecha. Vamos a hacer una fiesta. Una fiesta no, pero vamos a tomar un mate con una rica torta que nos regaló Kelmis. Una torta que dice La Otra Oreja, ¿eh? Impresionante la cantidad de mensajes que tenemos que leer. ¿No es cierto, Pablo? Claudio, sí, eso es. ¿Qué haces a esta hora en Radio de la Azotea? Poniendo La Otra Oreja, poniendo La Otra Oreja en el territorio posible, otro territorio posible desde la azotea. Bueno, felicitaciones, Eduardo. Gracias, pero vos no sos de la mañana de esta radio. Hago la revolución, todas las mañanas. Uh-huh. Es posible. ¿Es posible? Es posible. Bien, bien, bien. Bueno, gracias por venir a compartir este programa. No sé qué preguntarte. ¿Sos un periodista, un preguntón? Le hago preguntas a personas y cosas, dice en mis redes sociales. Ajá, bien, por eso te digo. Bueno, ¿y qué es la azotea para que me tolere en este programa? De la Azotea es un proyecto político comunicacional que va camino a los 20 años, transitando, uh-huh, la comunicación participativa y obviamente dentro de lo que es la grilla, este año pueden verla en radiodelaazotea.com.ar/programación. Uh-huh. Y siempre es un gusto reiterar los compromisos con radialistas que hacen obviamente diversas propuestas, y estas insurrecciones sonoras están muy bien para De la Azotea. Buenísimo, porque hay programas que no son insurrectos, parece. ¿Me estás diciendo eso? Puede interpretarse de esa manera, ¿por qué bien. No? Hay envíos radiofónicos donde hay comunicadores, comunicadoras, proceso de ser futuros comunicadores y comunicadoras con un papel que lo avale, y otros y otras que vienen más desde la militancia, desde la docencia, ¿por qué no? Y no tienen una formación, si se quiere, académica, y son todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Bien, bueno, te cuento que A ver. ¿Qué? A ver qué. La propuesta, ¿me vas a contar? No, la propuesta no. Te propongo recordar alguna de las radios que emitieron La Otra Oreja, que, o sea, las emití directamente, ¿no? Las hice ahí. Empezamos por Radio La Tribu, por FM La Tribu, también en el 88.7 de Buenos Aires. Después la hice en Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia. También la hice en Colombia desde Medellín, en Radio Chacaruna. También en Chiapas, en México, en Que Huelga también la hicimos. En la Ciudad de México, en Radio Insurgente, en Frecuencia Libre. En San Cristencia, también un experimento radiofónico increíble. También lo hicimos en Comán y Lel, un colectivo de comunicación increíble. Bueno, y después bajando, ¿no? Lo hice en varias geografías. En Costa Rica también, en Guatemala, en muchos lugares donde pasamos nuestro cuerpo por ahí. Ahí también hicimos La Otra Oreja. Y saludamos a tantos oyentes. ¿Hay, Pablo, algunos saludos ahí grabados? A ver, ¿los podemos escuchar? Hola, Edu, ¿cómo te va? Bueno, che, 500 programas, es un montón realmente. Te felicito, te mando un gran abrazo. Un saludo ahí a los amigos, a los compas, a los colegas que van a tocar. Así que lo vamos a escuchar atentamente. Y nada, bueno, seguir compartiendo tu amistad, tu amor por la música, por la poesía, por nuestras cosas, por nuestros dolores, por nuestras esperanzas. Todas las esperanzas que tenemos los latinoamericanos. Te mando un gran abrazo, Edu. Hola, Edu, felicitaciones, 500 programas, mucho trabajo, mucha información, toda tu mejor onda, felicitaciones, realmente un abrazo enorme desde Buenos Aires para vos y Mar del Plata, esa hermosa ciudad. Eleonora Ubel, hola, cantante. Hola a todos, acá desde Cantalao, Carlos y Leticia quieren saludar efusivamente al amigo Eduardo por sus 500 programas y sus 11 años de permanencia en La Otra Oreja. Nos hacen mucha compañía, es una buena propuesta para la comunidad, así que felicitamos desde a Eduardo. Montevideo, y les mandamos Uruguay, enviamos un fuerte abrazo para estos festejos de los 11 años y los 500 programas de La Otra Oreja. Es para nosotros sin duda un verdadero placer poder escuchar cada martes la emisión de este programa, que es fundamental para poder entendernos como una patria grande como es América. Un fuerte saludo y abrazos, y a seguir festejando. Muchas gracias a Luis Caro, uno de los que no se identificó, y Sergio Vulcano desde Montevideo. Bueno, muchísimas gracias a Leticia y a Carlos de Cantalao, acá en Camet Norte, ¿no? Un lugar donde se está muy bien, se come muy bien también. Son amigos, sí, son amigos, Río. Por hoy estamos con músicos acá. Nombre y colegio, no, nombre y grupo. Bueno, me presento, yo soy Maximiliano Álvarez. Primero y principal, agradecerte por la invitación, por esta fecha tan, tan especial. Y bueno, estamos acá con Fernando y con Federico. Venimos a hacer algunas cositas, cositas de folclore, cositas lindas que estamos armando. Bien, nombre y colegio, no. Bueno, buenas noches a todos los oyentes. Muchas gracias también, Eduardo, por habernos invitado a este, en este momento tan especial para ustedes, estos 500 programas. Fernando Isixon, mi nombre. En esta banda estoy a cargo del piano. Y en la guitarra... Buenas noches, Edu, ¿cómo estás? Suelto. Siempre, siempre suelto. Qué lindo, festejando. Edu, la verdad que para mí estar acá con vos es un sueño, festejar los 500 programas y bueno, tantos años de amistad y de compartir tantas, tantas cosas lindas. Bueno, y musicalmente, ¿cómo vamos a empezar con este trío? ¿Ya estamos para empezar? Sí, claro. Bueno, trajimos algunos... trajimos algunas canciones, vamos a empezar, si Maxi está de acuerdo, con una zambita que hacemos como para ir entrando en calor, una conocida, una... Dale. Versión que vamos calentando un poquito los dedos. Dale. Zamba de grillo. Tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido, y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Un grillo feliz llenaba su canto de azul y enero, y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Como ese grillo del campo que solitario cantaba, así perdida en la noche también era un grillo vida y mi zamba. Así perdida en la noche se va mi zamba palomita. A los cerros tucumanos he vuelto en un triste invierno, tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasar me vieron. Tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasar me vieron. La luna alumbraba el canto del grillo junto al camino, y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia de un bien querido. Y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia de un bien querido. Como ese grillo del campo que solitario cantaba. Así, perdida en la noche, también era un grillo vida y mi zamba. Así, perdida en la noche, se va mi zamba palomita. Wow, buenísimo. Buenísimo, Maxi. ¿Cómo eligen el repertorio este trío? Mirá, el encargado del repertorio, en parte soy yo, y generalmente lo conversamos con todos los chicos. Uh-huh. ¿Por qué soy yo el encargado? Porque cuando nos juntamos con Fede, que Fede me propuso hacer este conjunto, esta banda, uh-huh, se fijó en mí por las cualidades que yo mantengo desde mi familia, de mis padres, de mis hermanos, de mis tíos, folcloristas, guitarreros de boliche, ajá, guitarreros de peña. ¿De acá de Mar del Plata? De la provincia de Buenos Aires. Ajá. Salungaray, ahí cerquita de Sierra la Ventana, General Belgrano. Y con la guitarra, mis tíos, mi papá, uh-huh, han recorrido muchísimo. Entonces, bueno, uno viene con eso, uno mama desde que es muy pequeño, zambas, chacareras, escondidos, huaynos, de todo un poco. Y bueno, y Fede en ese caso confía plenamente en mí, en elegir el repertorio, en hacer cositas por ella que no se hacen tanto, uh-huh, y darle nuestra impronta, darle nuestro toque, el toque de los chicos, tanto de Fernando como de Fede, uh-huh, y uno tratando de traer todas esas raíces que tiene desde muy pequeño y presentarlas y mostrarlas ahora. Buenísimo. Está llegando gente a la radio. Fernando, ¿cómo te insertás como tecladista en este grupo? Bueno, a mí particularmente me invitó Fede. Somos compañeros en el trabajo como profes, somos docentes ambos. Pobres. Bueno, bueno, lamento, pero... Con sus pros y sus contras. Uh-huh. Claro. No, bueno, realmente hacemos el trabajo docente con la pasión y con el compromiso que nos convoca, ¿no? Bien. Pese a los inconvenientes que pueda tener. Bueno, así surgió esta idea de compartir musicalmente algún proyecto y bueno, tuve la suerte de integrarme a este grupo, después, uh-huh, continuamos formándolo. Hay otros integrantes de la banda que hoy no han podido venir, bueno, más allá de lo que es el espacio de una transmisión radiofónica, obviamente, uh-huh, no íbamos a venir acá con una batería, bajo y demás. ¿Por qué no ampliamos la próxima vez la hacemos en la vereda? Está perfecto. O por qué no ustedes movilizarse quizás hasta... Exactamente, sí. Al propio ensayo, uh-huh, todo sea bienvenido. Y bueno, justamente a propósito de eso, esta formación grupal nos permite a veces tocar con el conjunto completo y otras veces segmentar en algunos dúos, como hicieron acá en este caso, uh-huh, Fede y Maxi, y ahora, por ejemplo, podríamos tocar algo en otro de los dúos posibles, que es la voz y el piano, ¿no? Sin perfectamente. Muchas otras veces, vuelvo a decir, tocamos con toda la banda completa. Bueno, entonces, antes de presentar el tema, pasamos más mensajes y empezamos el tema. Dale. Muchos saludos y felicidades a toda la banda de La Azotea, La Otra Oreja. Enhorabuena por los 11 años, 500 programas. Un abrazote desde San Cristóbal de las Casas del Paliacate, de toda la banda acá del Pali. Un abrazote para ustedes. Muchas, pero muchas gracias por estos 500 programas. Y estos 11 años de La Otra Oreja. Y muchas felicitaciones a Eduardo y todo su equipo por el programa. Un programa diferente, de resistencia sonora, de músicas subversivas y memoria. Nuestra memoria. Nuestra memoria y nuestra lucha. Aquí un querido Edu, felicidades. Enhorabuena por esos 11 años en antena. Y gracias por poder escucharte al otro lado del Atlántico. Un gran abrazo, compañero y amigo, desde España para Argentina. Un poquito de mate compartiremos pronto. Con una enorme satisfacción celebro estos 500 programas de La Otra Oreja. Por otras 500 más. Un abrazo grande al gran protagonista, el rebelde, Edu Lacha. Hola, soy Rolando Goldman. Quiero sumarme a la celebración por estos primeros 11 años, primeros 500 emisiones de La Otra Oreja. Y bueno, y mandar un fuerte abrazo y felicitaciones a su mentor, al querido Eduardo Nachman. Bravo, Eduardo, por todo esto y por todo lo que haces. Está bueno poder tener estos espacios para celebrar dentro del contexto tan duro, tan difícil que atraviesa nuestro pueblo. Así que salud a La Otra Oreja y por muchos años más. Hola, hola, Edu, ¿cómo andan por allí? Feliz, feliz, pero muy feliz cumple por los 500 programas de La Otra Oreja. Gracias, gracias a vos, a todo tu equipo y la radio por la confianza de permitirnos retransmitir el programa por De Orugas y Mariposas, nuestra radio web artesanal. Que nunca, nunca decaigan las puertas. Reciban un gran abrazo feminista, abolicionista de todas las opresiones desde Neuquén, Patagonia Rebelde. Salud, salud, salud, salud. Soy Carmen Capdevila, la Carmen de Casandras. Desde la sala de informática, donde supimos ver cómo se trabajaba en la edición de La Otra Oreja, mandamos un feliz, feliz cumpleaños en estos 500 programas, en 11 años, y en tanto laburo y amor puesto ahí por Edu Nachman. Un gran abrazo, amigo, y 500 programas más, pero mínimo. Muchas gracias a los oyentes, a las oyentas, a los amigos y amigas que nos saludan. Vamos a pasar a algunos de los 70 saludos grabados, no sé, un montón. Y eso que no sorteamos nada, ¿no? Pero los que están en Mar del Plata pueden venir a compartir la torta, ¿sí? Pablo Busso dice que no va a compartir mucho, pero bueno, pero estamos para compartir la música, ¿no? Bueno, una tostadita, vos una tostadita, Río. Bueno, ¿qué tema vamos a escuchar ahora? ¿Qué te parece Pedacito de Cielo? Pedacito de Cielo, ahí por la otra oreja. Vamos. La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Tal vez se enfrió con la brisa tu cálida risa, tu límpida voz. Tal vez escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas al sol. Y hoy quieres hallar como entonces la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y En aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Hola Edu, felicitaciones, qué aguante. 11 años, 500 programas. Qué bueno cada martes recrearse la otra oreja con tus diversiones y subversiones de distintos temas. Te mando un abrazo y que sigas en el aire con tus éxitos y concretando tus sueños también. Muchas felicidades, Eduardo Nachman. 11 años, 500 programas, no son poca cosa. La verdad que te felicito y a seguir por mucho más. Abrazo grande, compa. Edu, amore mío, 500 programas. Felicitaciones por 500 más. Muchos besos, risas y abrazos que serán prontamente dados. Desde Buenos Aires, abrazo. Hola, buen día. Este es un mensaje para la gente que compone el programa de La Otra Oreja. Cumplen 500 programas y 11 años. Es mucho tiempo, mucha consecuencia y mucho compromiso. Un fraterno abrazo. Habla Juan Fink. Edu, 11 años no es nada. No es nada. Me acuerdo cuando me invitaste al programa que tenías en La Tribu hace más o menos 8 años y yo dije que el patriarcado ha devenido capitalismo y vos dijiste caramba. Bueno, también me acuerdo de cosas mucho más antiguas que nos unen desde hace 40 años y de mucha gente amiga en común. Así que imagínate que te deseo lo mejor, Edu, y valoro muchísimo lo que haces, y espero que estos 11 años se multipliquen por varios números más, ¿sí? Un abrazo grande, grande, grande para vos y tu gente. Muchas gracias a los oyentes que nos están enviando los mensajes. No vamos a poder pasar todos, pero haremos el 501, ¿verdad? Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Ahora seguimos. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Felicitaciones, Eduardo, por los 500 programas y 11 años de La Otra Oreja. Todo un logro. Radio de la Azotea, 500 programas. Felicitaciones, 11 años de La Otra Oreja. Saludo con júbilo y con profundo agradecimiento a vos, Eduardo Nachman, y a todo ese equipo maravilloso por tan creativo diseño y trabajo que los identifica, tan comprometidos con el acervo de nuestro país y de nuestra castigada América. Como ciudadana oyente y docente, creo invalorable e incomparable la difusión que hacen para mantener vivo el recuerdo de nuestra historia y para profundizar el conocimiento, para informar a las nuevas generaciones que los hechos que se referencian sucedieron. Felicitaciones, porque su trabajo no se circunscribe solo a la tarea radial, sino que también salen a la comunidad local, nacional e internacional a hacer docencia. Un afectuoso reconocimiento y por muchos programas más. Felicitaciones. Gracias por todo lo que hacen. Parte del colectivo Canto de Todos y